como otros bailan. Voy en el techo del tren, vamos entre las montañas, en un lugar que ni soñaba, viajando por viajar, sin pensar en mañana. Sigo en el techo del tren, mirando como otros bailan, y en un derroche de amor mensaje me acompaña, te deseo lo mejor, y vayas donde vayas, aquí está tu libertad, si está en vos querer usarla. Sigo en el techo del tren.